Corazón, de amarte por esta ocasión a mi manera. Me das permiso de besar tu linda boca angelical cuando yo quiera. No quiero vayas a pensar que solo puedo hacerte mal con mi cariño. Yo solo quiero para ti la dicha y la felicidad, porque si tú no eres feliz duele el alma, y tú tendrás que comprender cuando te enseñe yo a querer que un pobre también puede ser dueño de tu alma. No quiero vayas a pensar que solo puedo hacerte mal con mi cariño. Yo solo quiero para ti la dicha y la felicidad, porque si tú no eres feliz me duele el alma, y tú tendrás que comprender cuando te enseñe yo a querer que un pobre también puede ser dueño de tu alma.